What? Yo, escribo en borrador, te dan caches como Don Ramón. Escucho Héctor Lavoe, Post Malone con Vitón o Manon. Te roban como el corralón y no corran la voz. Lanzo estos escritos como libro, lo gordo valor. De las sierras al cerro, versas de hierro frontean. Les roban a cara de perro después que chotean. Carlitos brigantes blancos cuentan mitos gigantes. El game es mío de antes, CEO de Gunter. Mi hermanito menor cayó, la poli busca el por mayor. Y mecheras me traen prendas en el bombachón. Blancos actúan de típica manera, pero se te dan vuelta los propios tuyos como a Kiki Camarena. De soltar grilletes, conseguir money cheques y más billetes, sin perder el twist y no chavi checker. Yo cero sentimientos y que me lleve el viento si un día te miento y te la cuelgo sin querer queriendo. De nuevo haciendo par de compra por la sombra, salí buscando oscuridad para poder rascar la alfombra. De nuevo tu anestesia, la noche se hace corta, tus piernas me reclaman y me piden otra ronda. Yo soy de poca vuelta pero de mucha milonga, y siempre que aparezco dejo clavada una bomba. ¿Será que ya estoy loco, que ya tengo la onda? Pero si me das la mano puede que yo te la rompa. Sigo firme con mis compas, jugándole al destino. Dentro del yompa dicen que defiendo lo argentino. Suena calle, suena fino, suena serio y clandestino. Porque para eso he nacido, pa' vivir como bandido, controlando toda la zona. Escucho la mona hasta en Barcelona. Conozco personas que por dos monedas te traicionan. Así que solo compro con la gente que nunca abandona. Respeto pa' mi familia porque siempre me perdona. Si llega para este lado seguro que no he entrado. Fumando frito con los choros, el cuello congelado. Right now, yo salgo ileso con los pesos del otro costado. Por una bronca de otro tiempo mi compa enterrado. Te tiembla la pera, hago un par de traviatas para afuera. Sale guaso, si juega que se apodera de la caldera. Estoy con una morena que la droga adultera. Los changos en el barrio de feste juntando la jalea. Le tiro al milico, no echa pasas el chiquito. Yo vengo de donde pasa eso que vos tenés escrito en el barrio Torrington. Están buscando el billetito, solo hecho para contar. Así que pilotealo y listo, está bueno. Van a dejarte sin blimblineo. Dicen que la 16, compadre, está prendida a fuego. Cuestiones de parpadeo te dejaron en cero. Ponete el vuelo, los changos te van a hacer un agujero. Hey, show, vuelven los tiempos de la del road. Hello, vamos a hacer plata con el dembow. Es hoy, desde los tiempos con los respondes. Llegan a mi house, preguntan si estoy. Let's go, vuelven los tiempos de la del road. Hello, vamos a hacer plata con el dembow. Es hoy, desde los tiempos con los respondes. Llegan a mi house, preguntan si estoy. Pa' que se orienten, lo averiguao. Lo traigo del costado, vos sabés pasado. Los changos cada que cruzan dicen estoy bandiao. El H, el Nico, Juá.